¿Qué tal, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y de verdad que me da mucho gusto recibirlos en este espacio llamado Radio Vintage, década de los 80. La década de los 80 fue el momento de otras dos estrellas del pop, Whitney Houston y Janet Jackson, también independientes. En 1985, el álbum de Whitney Houston, titulado con su mismo nombre, permaneció más de 100 semanas en la lista de éxitos de Reino Unido y alcanzó los primeros puestos en las listas de Estados Unidos. En octubre de 1989, el álbum de Janet Jackson, Rhythm Nation 1814, inspirado en los años en que Francis Scott Key escribió el Star-Spangled Banner, el himno de la bandera de las barras y estrellas, comenzó un periodo de 4 semanas en el número 1. La década de los 80 también contempló cierto renacimiento de Tina Turner. Su descanso le había salido muy caro. Debía más de $300,000 y se había limitado a actuar en pequeñas giras por cabarets para sobrevivir. Cuando se encontró con el promotor australiano Roger Davis, su vida dio un vuelco. Publicado en el verano del 84, el álbum de regreso de Tina Turner, Private Dancer, duró en las listas casi todo un año. Los grupos juveniles no fueron en absoluto un nuevo fenómeno de los años 80, pero New Kids on the Block dieron al género un nuevo ímpetu y allanaron el camino para grupos como los Backstreet Boys en la década de los 90. Disco número 80, Scarecrow, de John Cougar Mellencamp. Discos vendidos 5 millones, fecha de publicación noviembre de 1985. Después de establecer sus credenciales como administrativo y su viabilidad comercial con American Fool del 82, John Cougar Mellencamp buscó consolidar su popularidad. UU, publicado un año después de American Fool, siguió esta dirección. Sin embargo, hacia mediados de los 80, Mellencamp buscó añadir la aclamación de la crítica a su fama. Scarecrow supuso el espaldarazo deseado y pavimentó el camino para una crítica muy positiva en los años posteriores. Una lírica afinada, asociada como siempre al estilo norteamericano, unida a una paleta musical más amplia, tuvo como resultado su mejor álbum y el mejor acogido. Los temas del principio incluían los éxitos del top 10 como Lonely All Night, Small Town y Rock in the USA. El hecho de ser tomado en serio por la crítica le animó a considerarse a sí mismo también más en serio y se embarcó en causas justas, uniéndose a las filas de personas que, como Willie Nelson en el Young, apoyaron a los granjeros estadounidenses a través de Farm Aid. El propio álbum Scarecrow abrazó ahora temas familiares como la pérdida de la inocencia, la vida hacia un destino incierto y en general las esperanzas y temores de las pequeñas ciudades y los pueblos estadounidenses. El mensaje descansa sobre un fondo musical transparente y claro con una letra directa que ha convertido a Scarecrow en uno de los álbumes emblemáticos de la época. Escuchemos del disco número 80 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del disco Scarecrow de John Cougar Mellencamp, el tema Rain on the Scarecrow. fence while Grandpa held my hand. Rain on the scarecrow, blood on the plow. This land for the nation, this land made me proud. And son, I'm just sorry there's no legacy for you now. Rain on the scarecrow, blood on the plow. Rain on the scarecrow, blood on the plow. Crops grew last summer, weren't enough to pay the loan. Couldn't buy the seed to plant to spring. Just my job, and I hope you understand. They calling it your job, oh horse, sure don't make it right. If you want me to, I'll say a prayer for your soul tonight. Disco número 79, Who Made Who, de AC/DC. Discos vendidos 5 millones. Fecha de publicación, mayo de 1986. Un álbum poco corriente, Who Made Who, no es sino la banda sonora de la película de Stephen King, Maximum Overdrive. Como retrospectiva, sirvió más de lo razonable como entrada para su enorme éxito, como indican unas ventas impresionantes. Maestros de potentes coros y del heavy riff, AC/DC perfeccionaron su estilo durante los años 70 como una alternativa cruda y contumaz al rock del momento. No hay nada que sea informal en su trabajo, como lo confirma las concienzudas sesiones de grabación en el estudio. Salieron a la luz Vanda y Young de los Easy Beats, creadores del magnífico Friday on My Mind, al igual que el productor global, la superestrella Mutt Lange. En muchos sentidos, el álbum compendió la carrera de la banda hasta ese punto, con la madurez de los temas favoritos en concierto como You Shook Me All Night Long, que estamos escuchando, y For Those About the Rock. Pero el nuevo material tampoco dejó aparcadas las novedades, ya que el tema que da nombre al álbum demostró que seguían en la brecha. Yeah, En términos globales, Who Made Who de AC/DC es una colección de los viejos y nuevos clásicos y supuso el descubrimiento de verdaderas gemas, una fórmula que impactó entre todos sus incondicionales. Escuchemos del disco número 79 de los 100 más vendidos en la década de los 80 del grupo AC/DC y su disco Who Made Who, el tema que da título al álbum. Disco número 78, Nick of Time, de Bonnie Raitt. Discos vendidos 5 millones, fecha de publicación marzo de 1989. Después del desalentador camino que recorrió su álbum anterior, Nine Lives, del 86, para Bonnie Raitt, ahora una artista madura, era importante volver a captar la atención. Aparentemente, recurriendo a sus raíces en el country, formó equipo con el productor Don Was, mucho más conocido como el excéntrico creador del funk Wass. Sin embargo, la intuición de Reid quedó captada y de la colaboración surgieron unas canciones llenas de fuerza que abrieron paso a su crecimiento general, como quedó patente a lo largo de la década de los años 90. Si bien la mayoría de sus canciones eran obras de otros autores, incluyendo Thing Called Love de John Haight, Nick of Time tenía un gusto coherente lleno de imágenes en el que se apoyaba la personalidad de la cantante. Cuando Reid contribuyó con una canción de su propia cosecha, estuvo perfectamente a la altura de las demás, sobre todo con el blues The Road Is Middle Name. De manera similar, el tema que dio nombre al álbum, Nick of Time, le supuso un gran éxito. Dejando aparte el material, los conciertos Reid eran serios, manifestando un control técnico y una profundidad emocional que impregnaba todas sus interpretaciones. Reid entró en los 40 con estilo y disfrutando de un enorme éxito con Nick of Time. Escuchemos del disco número 78 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Bonnie Raitt y su disco Nick of Time, el tema que da nombre al álbum, Nick of Time. Friend of mine, she cries at night and she calls me on the phone. Las listas de éxitos de los 80 fueron testigos del nacimiento de muchas historias de éxitos duraderos, siendo una de las más espectaculares la de la superestrella que llenó los estadios, Garth Brooks. Su trabajo del 89, titulado simplemente Garth Brooks, fue el principio de un ciclo de varios álbums merecedores del platino que lo convertirían en el artista de más éxito de cualquier género en los años 80. Sin embargo, la década también contempló una serie de artistas que no supieron mantener la fama. La autora de baladas del pop Tracy Chapman no pudo volver a recoger los laureles de su debut, mientras que Paula Abdul poco más pudo hacer tras el éxito de Forever Your Girl. Tiffany prácticamente desapareció tras la publicación de su primer álbum, tal como le sucedió a Milli Vanilli cuando se descubrió que ni todas sus canciones ni toda su música eran suyas. Otro caso es el grupo australiano Matt at Work, que había logrado un gran éxito con Down Under, y se desvaneció enseguida tras la publicación de su segundo disco, Cargo. Número 77, The River, de Bruce Springsteen. Discos vendidos 5.100.000, fecha de publicación octubre de 1980. The River, de Bruce Springsteen, estaba destinado en un principio a ser solo un álbum titulado The Ties That Bind, pero después de grabar 10 canciones, decidió continuar y confeccionar un álbum doble. Al cabo de 16 meses en el estudio, se publicó este, The River, que hoy se considera como uno de los mejores trabajos. Al igual que con su álbum anterior, Darkness on the Edge of Town, Springsteen se fijó en las vidas de la clase trabajadora estadounidense. El álbum tenía dos facetas distintas. El primer disco incluía predominantemente canciones como Sherry Darling y el exitoso Hungry Heart, pero el tema que daba nombre al álbum y que estamos escuchando del fondo, con su nostalgia de tiempos más felices, daba una idea de lo que venía. El segundo disco presentó un tono más oscuro. Si bien Bruce Springsteen consiguió mantener el tempo de temas como I'm a Rocker y Cadillac Ranch, un clásico actual, The River llegó al número 1 en el Billboard Top 100 y alcanzó número 2 en el Reino Unido. El álbum también proporcionó a Bruce Springsteen su primer sencillo superventas en Estados Unidos. El tema Hungry Heart se colocó en el número 5, mientras que Fade Away alcanzó el número 20. Ninguna canción consiguió impresionar en Reino Unido, tal como se reflejó en los resultados de las listas. Escuchemos del disco número 77 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de Bruce Springsteen y su disco The River, el tema Hungry Heart. I don't know. número 76, Flashdance. Discos vendidos 5.100.000, fecha de publicación agosto de 1983. Flashdance de Adrian Lyne constituyó uno de los mayores éxitos cinematográficos de la década de los 80. La llamativa historia de una trabajadora que por la noche se dedica al baile resultó irresistible para la audiencia. Paralelamente al éxito de la película, hay que decir que se vendieron 5 millones de copias de la banda sonora y que además consiguió un Oscar. Por otra parte, hay que mencionar que Giorgio Moroder, autor de la famosa canción What a Feeling, cantada con fervor por Irene Cara, la idea de un álbum de una banda sonora que en realidad no incluía las partituras de la película seguía siendo algo poco común. Pero tanto Fiebre del Sábado por la Noche como Fame habían demostrado que una selección cuidadosa de canciones pop podía despertar el interés de los fans de las películas más que un tema instrumental. Los otros 9 temas del álbum no llegaron realmente a compasarse al estilo de la canción pop con sintetizador What a Feeling, pero Maniac, que estamos escuchando de fondo, de Michael Zambello, supuso un gran éxito comercial por sí solo y le aseguró a la película la nominación al premio de la Academia en la categoría de Mejor Canción. Varias de las canciones de la película no llegaron tan alto, pero el álbum conquistó el mundo. Fue ganador de los Grammy y del Oscar y estableció una nueva tendencia en la publicación de bandas sonoras. Escuchemos del disco número 76 de los 100 más vendidos en la década de los 80 de la película Flashdance, el tema principal, What a Feeling. Thank you. En la década de los 80, hubo quienes se atrevieron a comentar con desprecio que los New Kids on the Block, el primero de lo que parecía ser una corriente interminable de grupos juveniles, estaban fabricados cínicamente. Otros comentaristas se preguntaban si cualquier grupo de pop en candelero no debía algo de su popularidad a una inteligente dirección y a una sutil manipulación del medio. Pero no todos los grupos juveniles eran tan pulcros. Los Beastie Boys eran tres raperos blancos de clase media que tuvieron las agallas de robar piezas de la cultura afroamericana utilizando cortes muestreados de artistas como James Brown para comenzar una revolución de la música rap. El grupo Aerosmith, que vendió un mega álbum, también exploró estos intrigantes sonidos nuevos. En una de las combinaciones más extrañas de la década, formaron equipo con Run DMC para Walk This Way, una fusión de rap y heavy metal que logró un éxito espectacular. Pues bien, queridos amigos, de esta manera llegamos al final de esta emisión de Radio Vintage, década de los 80. Esténse pendientes, todavía falta mucho por recorrer en el ámbito de la música de esta década. Soy Paco Aragón, los espero